viernes. El movimiento fuerte va a ser sábado y domingo, además con buen clima. Con muy buen clima, para, sí, 20 grados para arriba, 21, 22 y con sol. Así con que, sol, por eso, así es para poder venir a disfrutar aquí. Y primero quiero agradecer a Andrea Almenta, que junto con el Topo Rodríguez, con Bali Busca, y bueno, están otros integrantes de la lista, como Gabriel Fuente y varios más que están por aquí recorriendo el lugar, tuvieron la gentileza primero de venir hasta el stand de la radio, de la 89.1 y de la AM1180. Así que primero agradecerles eso. Bueno, Andrea, me imagino, ¿no? Cada día con presencias importantes aquí en hoy en la Jotán, pero también en todo lo que es la ciudad de Tandil, en la recorrida, en el marco de la campaña. Sí, la verdad que sí, bueno, más que orgullosos de que tener nuestros referentes acompañándonos en esta exposición, que para nosotros es muy importante porque es la exposición del sector productivo, emprendedor y agropecuario de la ciudad de Tandil, muestra la potencia de lo que podemos hacer los tandilenses, y que el topo que ha tenido vasta experiencia en todo lo que es asuntos agrarios nos acompaña, y Vali, que candidato a gobernador, como digo siempre, tenemos la posibilidad de tener un bonaerense que nos gobierne, alguien del interior que ha sido intendente de Bolívar y que conoce la realidad de los pueblos como Tandil y todo el interior de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Roberto Labaña, que para este contexto en el que estamos, donde lo económico es lo peor que estamos viviendo, y Roberto sabe hacerlo. Roberto ya lo demostró en el año 2002, sabe dialogar con los mercados internacionales, sabe generar consenso y diálogo con los diferentes actores de la Argentina, así que creemos que tenemos al mejor candidato. Estamos orgullosos de pertenecer a este espacio, bueno, y acá acompañando en esta recorrida por la Expotam. Te escuchaba hace un ratito cuando decías, apostando siempre ustedes como empresarios, más allá de la candidatura a la Expotam, ¿no? Porque sin lugar a dudas es un ida y vuelta, ¿no? Los organizadores apuestan por la muestra, pero además están los expositores que vienen, pese a la crisis, a apoyar una muestra que es importante, no solamente en Tandil, sino en toda la región. Sí, yo creo que hoy hablábamos con otros emprendedores acá, tenemos los stands, y decíamos, en este contexto de crisis es cuando más apostamos. Quiero felicitar a los organizadores, nosotros que hemos estado años anteriores, este año ha sido maravilloso, cómo hemos podido hacer toda la preorganización de esto, que es muy importante, porque cuando uno viene, dedica su tiempo, trae todas sus energías, y encontrarse con el otro, colaborar, encontrar una organización tan exhaustiva como hubo este año sin ninguna complicación. Quiero felicitar a los organizadores de la muestra, cómo han ido evolucionando en esto, y me siento orgullosa de participar en esta exposición. Me voy a correr, voy a pasar del otro lado, porque estoy una mesa ancha que, bueno, a veces con el celular impide poder estar cerca de los que hablan. Pero bueno, Topo Rodríguez, bueno, aquí en Tandil, bueno, sin lugar a dudas, momento difícil de Argentina, lo remarcaban recién. ¿Cómo hacer para salir de una polarización que, bueno, pasó en las PASO, pero ustedes buscarán que se corte para la general? Sí, la verdad que la Argentina, antes que cualquier situación político-electoral, tiene como prioridad salir de este estancamiento económico, y esa es nuestra propuesta y el punto sobre el cual nosotros queremos trabajar a lo largo y a lo ancho del país. Lo está haciendo Roberto Labaña, lo está haciendo Juan Manuel Urtubey, lo está haciendo Eduardo Bali Busca en toda la provincia de Buenos Aires, y aquí en Tandil, Andrea Almenta y todo su equipo. Nosotros hoy estamos aquí no para hacer campaña electoral, vinimos a escuchar. La Expotam es un ámbito de excelencia que ha crecido en cantidad, en calidad y en prestigio. Es ya una referencia de este tipo de actividades a nivel nacional, y somos muy respetuosos de las mujeres y de los hombres de la industria, del agro, del comercio que hoy están aquí. Por eso, nuestra felicitación, nuestro aliento y reconocimiento, y te reitero, hoy estamos aquí para escuchar, no para hacer proselitismo. Esos son los protagonistas de la muestra. Por supuesto, por eso nosotros hemos venido con mucho respeto, con mucha prudencia, pero bueno, dado que en la Argentina, afortunadamente, la democracia se consolida, y por suerte tenemos elecciones dentro de muy pocos días, también hemos venido a que podamos ser consultados y en todo caso establecer diálogos que tienen que ver con el principal problema que tiene la Argentina, que es el problema económico. Sin lugar a dudas, evidentemente ha quedado demostrado, y más después de las PASO, donde se profundizó con el resultado. Sí, sí, en realidad no hay que atribuir, por lo menos desde nuestro humilde punto de vista, ninguna situación económica a lo que ha sido la manifestación de la voluntad popular. El problema económico de la Argentina es previo y lamentablemente tiene una raíz mucho más atrás. Pero nosotros estamos para adelante, la verdad que no estamos para criticar, sino para promover. Roberto Labaña tiene para los productores de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de Tandil, propuestas muy concretas. Por ejemplo, con amigos que están en el sector industrial, en particular en la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, hemos venido a presentar la propuesta de 0% impuesto a las ganancias a aquellos, tanto personas jurídicas como individuales, que adquiera maquinaria agrícola de origen nacional, van a tener la posibilidad de descontar hasta el 100% de impuesto a la ganancia sobre esa compra. Bueno, son las propuestas concretas que hoy venimos a traer aquí. Muy bien, realmente es importante para el sector agropecuario. Bueno, Eduardo Balibuca, no es la primera vez que llega a Tandil, de la mano del Topo como de Andrea, y en oportunidades anteriores también, pero ya hemos hablado varias veces, pero bueno, importante bueno la presencia de ustedes, tratando de mostrar lo que ofrecen al electorado también. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por permitirnos transmitir nuestro mensaje. La verdad que feliz de estar nuevamente en Tandil, siempre es un gusto venir a Tandil, y en esta ocasión en particular visitar la Expotan, que me habían hablado de ella, no la conocía, y me parece que... O sea, que a la muestra es la primera vez que venís. A la muestra es la primera vez que vengo, y me parece que este tipo de ámbitos son muy interesantes, porque a uno también le permite tomar contacto con muchos industriales, pequeños, medianos empresarios de distintos segmentos de la producción de la provincia de Buenos Aires. Así que acá, en un lugar pequeño, tenemos mucha gente, no solamente de Tandil, sino también he estado, por ejemplo, con algunos stand de Bolívar, vecinos nuestros que se han venido a participar de esta exposición. Y escuchar, como decía el Topo, cada vez que recorremos con Roberto Labaña, escuchamos mucho porque me parece que la gente tiene mucho para decir, y gran parte de las ideas que hemos ido elaborando y planteando a lo largo de la campaña tienen que ver con lo que hemos ido recabando cada vez que nos hemos juntado con una cámara de comercio, una cámara de industria, con la sociedad rural. Estuve hace dos días participando de las jornadas que organizó CARVAP, donde estuvieron los distintos candidatos. Y siempre decimos, para nosotros es muy importante ordenar las prioridades. Las prioridades en la vida diaria de cada uno es muy importante, en cada empresa, en cada rubro, ser eficiente en la administración de los recursos, ir teniendo procesos de mejoras en la gestión pública para dejar de hablar de gasto y pasar de hablar de inversión. Esto es lo importante. ¿Cómo se hace para ordenar la provincia? Bueno, ante todo queremos ponerle, hablando del tema que nos convoca y en el lugar donde estamos, nosotros queremos ponerle al Ministerio de Producción e Industria un rol central en la gestión. No hay posibilidad de salir de la situación que tanto nos duele, porque a todos nos duele lo que está pasando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, cuando uno cada dos niños son pobres. No hay posibilidad de hablar de futuro y un desarrollo económico y un desarrollo humano si nosotros tenemos un nivel de pobreza como el que tenemos hoy en la Argentina en la actualidad. Apostar a la educación, fuertemente a la educación, una educación que nosotros la pensamos de manera regionalizada, porque entendemos que tenemos una provincia que es diversa, que es extensa, con muchísimas fortalezas y debilidades. Por eso decimos que las ofertas educativas terciarias, universitarias, tienen que acompañar los perfiles de desarrollo. En este lugar, o donde vengo yo soy intendente de Bolívar, el perfil de desarrollo productivo, darle valor agregado a los productos que producimos, apostar a esa producción y generar trabajo y empleo dándole valor agregado. Entonces, esto es muy importante y se puede hacer en la provincia de Buenos Aires. Un poco lo decía Margarita Solvisa cuando estuvo el otro día acá en Tandil por la ley Micaela, ¿no? Esto de no puede ser que se generen tantos kilos, tantos millones de kilos para tantas personas y se puede generar alimentos y hoy tengamos tantas personas desnutridas en el país. El propio productor te lo plantea, las propias instituciones te lo plantean. Nosotros tenemos que, por supuesto, cubrir la demanda interna y por supuesto ser los impulsores de llevar los productos de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires al mundo de una manera inteligente, como lo plantea permanentemente Roberto Labaña. Hace pocos días también acá con Andrea presentamos Recorriendo el Parque Industrial, nuestro programa de parques industriales para la provincia de Buenos Aires, para que puedan tener fortalecimiento de obras de infraestructura, no para que lluevan inversiones, esto ayer lo decía Roberto Labaña en Pergamino en San Nicolás, sino para poner en marcha la capacidad industrial ociosa que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos ese recurso, ese capital para ponerlo en marcha y recuperar el empleo que hemos perdido en los últimos años. Así que son muchas las cosas que tenemos para contar, pero bueno, como decía el Topo, hoy también escuchar mucho a cada uno de los que están presentando acá los productos que hacen con muchísimo esfuerzo. Y bueno, le pedimos a Gabriel Fuente también una reflexión desde el lugar empresario y como candidato, porque evidentemente llegar al Consejo Deliberante va a permitir eso, ¿no? Que tengan la voz de los empresarios en Tandil, ¿no? Sí, bueno, buenos días. En principio son varias gratas sensaciones del día de hoy. Primero por el ámbito, yo soy nacido y criado en una familia de chacareros, y esto de los, el sentido del olor de los corrales y ver el movimiento del campo me retrasaba en la infancia y a la adolescencia. Y por otro lado también veo toda esta cantidad de pymes que como yo hoy a la mañana ya estuve en una ronda de negocios, y tener esa doble función, digamos, llevar adelante un negocio y a su vez pertenecer e intentar desarrollar y aportarle a la ciudad desde lo político, desde un consejo deliberante. Y por otro lado, la grata presencia de contar una vez más en Tandil con el apoyo de los máximos referentes de nivel nacional, provincial, que acompañan a Consenso Federal y, por supuesto, además, invitar a todos los tandilenses a que se acerquen a nuestro stand aquí en la muestra, que durante todo el fin de semana van a poder compartir un café cara a cara y poder presentarles nuestros proyectos y poder debatir la ciudad que queremos. Gracias, Gabriel. Bueno, gracias, Vale, gracias, Topo, y gracias, Andrea, a los cuatro por la presencia aquí en el stand de la radio de la 89.1 y la 11.80. Bueno, ahora van a seguir la recorrida, van a visitar la muestra fundamentalmente como para conocer a los productores y a los industriales, a cada uno de los que han venido a visitar la muestra, fundamentalmente eso. No sé si está Celeste todavía o ya ha quedado Fabio solo por ahí. He quedado, te decía, al mando de la cuestión, Beto, acá solito. Los chicos han dejado el puesto, pero bueno, estamos perfectamente equipados para acompañarte de la mejor manera en lo que va de estas dos horas que vienen por delante en ABC y Radio. Espectacular. Bueno, acá ahora ahí está Alejandro sacando una foto con todos los integrantes del grupo este de Consenso Federal que han pasado aquí por lo que es el stand propio en el marco de la JOTAN. Y bueno, vamos a estar aquí todo el fin de semana, desde ahora, hace un rato cuando comenzó esta fiesta, esta muestra con la inauguración oficial, y después vamos a estar seguramente hablando con algunos, seguramente comerciantes, empresarios, hay muchas de las personalidades que están aquí participando, más allá de lo que es la clase política, que obviamente ha participado, ha llegado, ha estado presente en la inauguración. Así que seguramente vamos a estar con eso, si te parece, vamos, no sé si vos sí, el que estás conduciendo igual, ahí, claro, tenés música, lo que quieras, y después volvemos un ratito para antes acá. Te voy a hacer trabajar un poquito más, Beto, si no es abusar de tu amabilidad. Contame, porque recién me integro yo a la audiencia, y también la audiencia del mediodía recién se integra. Contame cómo es el ámbito, qué es lo que está ahí alrededor tuyo en este momento. Alrededor mío, te cuento, alrededor mío está Class. Con su maquinaria majestuosa, es tremenda, ¿eh? Este equipo, hoy lo decía Isabel, Mario, claro. Isabel también, es uno de los más grandes de, yo no sé si de la Argentina, de dónde, pero es impactante verlo, un equipo de, pero hoy ya no es la cosechadora, no es como las de antes, ¿no? Claro, por favor, claro. Lo que han cambiado, por Dios, es impresionante. Y miro un poco más allá y veo DVD Industrias, que bueno, son amigos nuestros que nos están acompañando en la radio, que bueno, equipos de GNC que están presentando. Un poco más atrás veo también Valtra, está por allá, vemos desde aquí, ¿no? Peregen, Clanard, por decirte algunas de las marcas. Forceres, también está Oscar Portó, aquí muy cerquita nuestro, con la parte de agricultura, y aquí frente a nuestro está Deco Pietra, Deco Clima, con también bueno, los distintos productos que tienen para ofrecer a la gente de acá de Tandil y de la región, ¿no? Pero después vamos a ir hablando con todos los comerciantes que, bueno, también han apostado a esta programación especial del 89.1 y de la 11.80. Está aquí la gente del Instituto Agrotecnológico Tandil, la escuela número uno, doctor Ramón Santamarina, ofreciendo sus productos, los tradicionales quesos y dulce de leches de la escuela técnica. Vos sabés lo que son. Por los favor. Ha probado seguramente. Claro. Bueno, acá lo tenemos, están justo al lado del stand nuestro, ¿eh? O sea que mejor imposible. Y un poquito más allá hay otro galpón, el Ateneo de la Sociedad Rural de Tandil, que aquí no sé lo que hay. No, acá es solamente la parte gastronómica. Acá estoy mirando otro local más que aquí está, a ver, bueno, acá no tiene nombre, pero acá tengo mis dudas. A ver, párate, ya te voy a decir qué es esto. Sí, acá, como no, hace tranquilo. Cortinas Roller, fábrica de cortinas Roller Toldos. Ah, sí, claro, España y Chacabuco, claro, ahí está, exacto. Nos han acompañado en el lanzamiento de la radio también, así que el agradecimiento a ellos, porque estuvieron en su momento presentes en lo que fue la construcción de la radio cuando recién estábamos largando allá por el 2 de enero de este año. Aquí enfrente tengo Construcción Modular, Incubo, por decirte otro de los lugares que están acá, también Elephant y Grúa San Blas también la veo un poco ya más alejado de donde estamos, pero insisto, está la parte central. A ver si te ubicás donde está el viejo tinglado, donde en la parte interna están los locales de las empresas de Tandil y de la región que presentan sus productos. Acá estoy entrando, veo a Río Cordillerano por un lado, Decoraciones Marino por el otro, un poco más adelante está Siem, Samsung también presentando todos sus productos, Samsung en este momento, también está Bien Nuestro, Regalería Criolla y Somnium por aquí, que son sillones, ¿no? Sí, efectivamente. Y por acá hay Pircastón, pero no han venido. Estaba al local puesto, pero no han venido. Claro, y después vamos a ir recorriendo el resto, porque solamente estamos en un tramo muy chiquitito, recorriendo como para que veas más o menos qué es lo que hay por acá, ¿no? Que bien utilizada. La gente de Usicom, Emergencias Médicas, también trabajando aquí, teniendo todo listo como para que una emergencia, todo bien. Están presentes. Sí, ya estamos listos para trabajar. Bueno, pero tranquilos acá, largan hoy y están todo el fin de semana. Todo el fin de semana, sí, hasta el domingo que culmina la feria. O sea, aquí fijos, al puesto fijo sería. Sí, puesto fijo, estamos con la unidad móvil, con enfermera acá. Ah, muy bien. Bueno, también te la saludamos a la enfermera porque si no se va a enojar, ¿no? Hola. No solo el chofer, ¿cómo le va? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bien, o sea, todo cualquier bien. Emergencia médica, sí, estamos acá para curarlos o para llevarlos si es necesario. Bueno, ojalá que no haga falta. Necesario, bueno, no, más vale que no, que esté todo bien, que salga todo lindo. Hasta ahora está todo muy lindo. Sí, por suerte, hasta ahora todo tranquilo. Bueno, bárbaro, gracias. O sea, a todo el que pasa cerca lo agarramos, se dio cuenta, ¿no? Esto así. Es impecable. Recién usaste la palabra ver, dijiste para que puedas ver, y nunca mejor utilizada la palabra, porque estás contando, estás haciendo visualizar a la audiencia lo que se está viviendo en Espotán en este momento, que lleva de abierto, ¿cuánto? 4 horas nada más, un poquito menos. Sí, es muy poco, claro. Porque la inauguración fue a las 11:15 empezó, claro. Y estuvo hasta las 12, y ahora estaba la recorrida oficial con las autoridades. Yo te decía, los chicos de el Instituto Agrotecnológico Tandil, doctor Ramón Santamarina. Y están, ahora están tranquilos porque no hay gente. Entonces me voy a acercar un cachito. A ver, ¿quién habla? ¿Quién se anima a hablar? A ver, uno que hable. ¿Quién? ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? Mauro. Mauro, bueno, contame un poco. Está el stand, hoy los vimos cuando lo estaban armando todo. Sí. Ya están, ofreciendo lo que ofrecen siempre. Exactamente. Quesos espectaculares. Y dulce de leche, sí. Ni hablar. Ahí tiene para probar si quieres y estamos. Ya, desde la primera época que comenzaron con la producción, cuando Guillermo Martignoni le salió esa idea, ¿no? De poder salir a vender el producto que hacían, que era muy bueno. ¿Cuántos años ya lleva? ¿Vos recordás, no? No, no, muchos, no son muchos años. Sí, por no, eso no, Y todavía se mantiene eso y siempre... Siempre la misma fecha, calidad, es sí, increíble. La calidad siempre se trató de mantener, y creo que se sigue logrando eso, y la gente sigue confiando en los pesos de la escuela, sabe la calidad que tiene, el trabajo que llevan, tanto por los chicos o por los mismos docentes, que siempre dejan todo para poder... Está bueno poder aprender, y sí, mientras sí, vas aprendiendo, estar ya trabajando... Sí. Y más lograr hacer un producto de calidad, como te digo, tiene mucha aceptación por la gente, que es difícil incluso cuando meten mano a los chicos y eso, pero sin embargo el compromiso del... tanto de los chicos como de los docentes, como te decía, hace que el queso por estar acá todo el fin de semana. Todo el fin de semana, sí. Van a ir cambiando, no va a ser siempre. Sí, no, armamos unas comisiones para ir. Sí, vamos a ir usándonos. Bueno, va a pasar lindo. Y muchas que vendan mucho. Sí, ni hablar. Ojalá. Bueno, los chicos del instituto también acá presentes y al lado nuestro, ¿no? Muy muy cerca de lo que es el stand de ABC Radio y de la AM1180. Decías recién la cantidad de años de instalado de producto, deben ser cerca de 20, 30, ¿no, Beto? Sí, yo no, por sí. Eso no sé bien cuántos años. A ver, Isabel, ¿sabrá la cantidad de años que hace que están los dulces de leche y los quesos de la Escuela Agrotécnica? ¿Vos te acordás? ¿Qué tal, chicos? No sé exactamente, pero les podemos ir a preguntar. No, uno de los chicos que... No recordaba, o sea, recordaba muchos años, pero no cuánto. Y con Fabio decíamos que está en estudios. Alrededor de 30, por lo menos. Y estaba Martignoni de director. Ahí, mínimo 30 años, claro. Y creo que más, ¿eh? Creo que más. Vamos a estar averiguando aquí con quizás la gente de Sociedad Rural se acuerda. Tenemos acá cerquita en el stand, así que les vamos a preguntar. Ahora después les preguntamos. ¿Y pudiste recorrer algo? ¿Viste más o menos cómo está la muestra? Muy poquito todavía, pero la veo con muchos stands. En este horario, mucha maquinaria, gente, grande, mucha, enorme. Mucha. Hay justamente una maquinaria grande aquí, una cosechadora de Clas, que es la cosechadora más grande que hay en el mercado. Claro, yo le decía a Fabio, yo no sabía si era de Argentina o de más allá. No. Es una multinacional como es Clas. Es la Lexion, creo que 780 el modelo, y hace 2 años... esa cosechadora se presentó en la exposición. Es la exposición más grande allí en Alemania de maquinaria agrícola, y sacó la medalla de premio como la maquinaria más grande del mercado en lo que tiene que ver con cosechadora. Y ahora, yo le decía a Fabio, vos mirás esa cosechadora, no parece para llevarla al campo, ¿no? La tecnología que tiene, ¿no? Es impresionante. Bueno, pero es una cosechadora, y bueno, cada vez la tecnología va avanzando cada vez más y hace